Pues ahí está, ya a Ricky Martin lo escuchamos hace buen tiempo, lo que quiere decir que tenemos un nuevo primer lugar, pero también está impresionante el avance de Enrique Iglesias y su canción nueva, Dímelo, de Ping Pong Song, al lugar número 3 esta semana en la lista de éxitos. De hecho, vamos a escuchar un pequeño collage de las 5 primeras antes del número 1. ¡Va! Número 5. Antes que pasen más tiempo contigo, amor, tengo que decirte, eres el amor de mi vida. Antes... Número 4. Pégate un poco más. Número 3. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Al mismo tiempo estás muy dentro. Número 2. Si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente. Las 5 mejores de la semana. Número 5, Todo cambió con Camila. Número 4, Ricky Martin con Pégate. Número 3, un gran avance esta semana, Enrique Iglesias, Dímelo. Y en el lugar número 2, Chayanne, Si nos quedara poco tiempo. ¿Quién es el número 1 esta semana? Top 20, número 1. El primer sencillo del disco Papito llega al primer lugar. Es Paulina Rubio y Miguel Bosé con un gran éxito del... hace ya algunos años. Esto es Nena, por supuesto, la versión ya remezclada y refriteada para ya el disco de despedida de la carrera de Miguel Bosé. Esto se llama Nena, por supuesto, la versión 2007. Ese modo de andar, ese look cha-cha-cha, casi, casi vulgar, y esas cejas. Te dije sí, sí, por tu forma de amar tan salvaje. Es que hay un ángel en tu mirada, Y con esta canción despedimos el programa del día de hoy, el Top 20 de esta semana, la edición número 150 de nuestro show. Si todo marcha bien y si ustedes deciden escucharnos la próxima semana, nosotros aquí vamos a estar con ustedes para llevarles nuevamente las canciones más escuchadas de la radio, las 20 mejores. No se olviden visitar durante la semana www.mardavila.com. Ahí van a poder escuchar el Top 20 las veces que ustedes quieran y todos los días de la semana. Y los fines de semana, ya lo saben, en sus estaciones favoritas en todo el estado de Sonora, pueden escuchar el Top 20. Yo soy Omar Dávila y hasta la próxima semana. ¡Bye! Top 20 llega hasta sus estaciones afiliadas gracias a Mensajería Entregas Oportunas de Occidente. Tú también confía en expertos. Entregas Oportunas de Occidente. En Hermosillo, 260-5105.